Es un error no reconocer que en las universidades no hay un problema, sino la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas estructurales que la nación enfrenta. Es un error entender como un gasto y no como una inversión lo que el Estado destina a educación, universidades y desarrollo científico. Los países invierten 2 o 3 veces más que la Argentina en estas áreas porque saben que en la sociedad del conocimiento el diferencial para crecer depende de cuanto más y cuanto mejor se hagan las cosas allí. Es con más ciencia y educación superior, pública y de excelencia, no con menos. A nuestros representantes en el Congreso, muchos de ellos egresados de la universidad pública, que de confirmarse el veto anunciado por el gobierno, sostengan en el recinto la ley e introduzcan las modificaciones al proyecto del presupuesto 2025 para otorgar a la universidad y la ciencia condiciones que garanticen su funcionamiento.